destiny. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de uno por uno a todos los miembros de este prestigiado, prestigioso y siempre animado podcast. Dijo nunca nadie que nos haya escuchado, obviamente. En esta ocasión les introduciré un miembro más, que no es miembro como tal, pero... ¿Es parte del equipo de producción? Pero aporta, ¿no? pero aporta, mendigos. O sea, está en Lian Yu, güey, antes conocida como la Isla de Elite de Gilligan, pero se le agradece de todos modos. Primero, empezando por el equipo, aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster en el último programa de enero, y probablemente los dos de febrero. Sí, probablemente estaremos tratando de hacer una conexión en vivo y en directo desde Wakanda, ¿no? Ahora va a ser el Buanadán, en lugar del Buanavist, va a ser el Buanadán. No, nada más. Sí, suena más musical, ¿no? Sí. Guanada. Y de ahí cumbias, güey. Sí, a huevo. A mí no guana. Sí, sí. De hecho, es el origen secreto de esa frase. A mí no guana. Ok. Y aquí, como ya lo escucharon, el ente que va a lograr acaparar un bloque. Perdón si tenías algo que decir, invitado. Aprovecha. Que lo dijiste, qué bueno, en el Behind the Mix, porque no te van a dejar hablar. Te pedía gritos, ya lo tienes ahí y no te va a dejar hablar. Tenemos aquí a mi carnalito, el buen psicotrópico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La explicación real de por qué Dan está vetado es porque salen otros podcasts. Entonces es un castigo, dos por uno de castigo. Ah, bueno, no, porque me vale. ¿Quieren que te los pongan en alineación? Espérame, ¿quién es el administrador? Espérame. ¿Tú vas a editar los videos, güey? No. Ok, no hay castigo para Dan, ok, punto, rápido. Pero te me castigan, sí, no, ¿quién administra el Patreon, no hay, eh? No hay castigo. Está bien, o sea, tú eres como... Avisó, güey, avisó. Eres como yo, Spirit, güey, entonces... Soy inmune a tus ataques. Sí. Avisó, güey, es Dan Constantine, así de rápido. Y aquí tenemos a nuestro comercial de PETA, ya saben, el elemento de moda, el mismísimo Wookiee. Y ahora sí tengo el gusto de presentarles, si mi carnalito sí conoce, me adelanta, a nuestro... No, él no es productor, nada más es un Patreon, obviamente, tiene todos los privilegios de Patreon, está aquí con nosotros en el programa, está el buen Jaime Rosales. Perfecto, muy buenos días. Este nuevo miembro trajo toda la vaselina que se necesita para este bonito programa. Es el equipo, como lo habrán notado. Y curiosamente, ahorita, si, obviamente no nos están viendo porque están escuchándole un audio, pero podrían haber visto el video si nos están siguiendo en qué red social. En Cinexasis podrán ver este video completito, enterito. Por eso necesitábamos mucha vaselina. Eso es una introducción. O sea, güey, me mataste la introducción. Así como yo te tapé la entrada la semana pasada, ahora nos taparon la introducción, cabrón. No, te la taparon. No, al contrario, va a deslizar. La facilitamos. Va a deslizar. Buen punto, sí. Fue una buena entrada. Oye, carnalito, pero ¿esto cómo se llama? Este programa como tal. Tiene un título como tal. Exactamente. ¿Es el evento del año? Es el Shameless Plug Wars. Así tal cual. Eventualmente se darán cuenta por qué. Bueno, rápidamente, ¿qué pasó en la semana? Estábamos comentando antes, entre el Behind the Mix... Si fueran Patreons, fueran productores, sabrían de lo que hablamos, que estuvo muy chida la plática, nos acompañó el buen Jaime. Y hay dos, tres datos muy curiosos. Antes de empezar a grabar el programa, estábamos comentando acerca de ese gran movimiento que se va a desprender de ese gran título que hemos disfrutado como nadie en este planeta. Hay unos que sí lo han disfrutado, no sé por qué, pero bueno. Porque tiene bonitas portadas, güey. Se llama Metal, de... Scott Snyder, no es Zack Snyder. No, pero el que nos importa es el que lo dibuja, ¿no? Greg Capullo. Eso es lo más rescatable, creo. Pues es que es lo único rescatable, güey, porque si no, es que en serio, alguien, ustedes todos, tú no estás leyendo, tú le estás echando una ojeada, ¿verdad, carnal? Sí. ¿Sí? Tú, Uki, le estás echando una ojeada también, ¿verdad? ¿Alguien ha encontrado 3 segundos de conexión entre una viñeta y otra? ¿Entre un cuadrito de una página y otra? Un cuadrito, sí, probablemente 2, 3 páginas tienen conexión, después no tiene conexión, salen personajes porque salen. Uh-huh. Es un guest galore a lo idiota. O sea, tal cual es, tengo que sacar a este personaje. ¿Por qué? Porque va a causar escozor, porque puedo usarlo, porque yo soy Dios y lo puedo agarrar. Porque soy Snyder y me pagan. Porque soy Snyder me vale, y porque soy Snyder y después tengo un plan más grande todavía. Que curiosamente parece que se han estado... Hay falta cuestionar un poco lo que es la línea editorial. Ahorita que mencionamos, Snyder tiene muchísimo poder porque vende en DC. Pero también, recientemente tuvimos la muerte de Hawkman, que a final de cuentas, el mismo personaje sabes que muere y resucita. ¿Bien? Pero no le dieron así como que mucha chance y lo regresa en un especial, en un one shot para Merol, donde honestamente... ¿Y para esto me lo estás regresando el personaje? En teoría... Su muerte estuvo bien escrita. Sí. Y fue así como que, oye, ¿y en serio así lo estás arruinando? La muerte de Hawkman estuvo ligada a lo que hizo Yannick Paquette en Justice League United, que originalmente iba a ser Justice League Canada. Le dijeron gracias, pero no gracias. Es cierto, iba a ser Justice League Canada. Exactamente, terminó siendo Justice League United. Si, y hubiera, ahí es donde si no hubieran elegido a Trump, tal vez se hubiera seguido el título así. No, ¿verdad? No tiene que ver. Son fake news, güey. Sí. Pero, y además nadie ha confirmado que él quería hablar con ellos. Pero bueno, el punto de todo esto es que la muerte está muy bien lograda. El equipo que estaba manejando Yannick Paquette en Justice League United estaba bien interesante. Yo creo que en el momento estaba mejor organizado que lo que estaba haciendo. ¿Quién escribió los? El mismo. ¿Cómo se llama ese tarado? Jeff Jones. En Justice League. Bueno, en su arranque fatídico, que se tardó como casi un año en arrancar. De la gran historia que seguimos esperando que llegue, esa gran historia contada por él. ¿Cuál? En Justice League, la de War. Cuando fue la de Darkseid, la de War. Ah, sí. El Darkseid War fue donde ya agarró el ritmo, que fue la última para cerrar el circuito, ¿no? Exactamente. Y aparte esta nota, digo, que estamos comentando, viene acompañada de otro anuncio, en el cual se anuncia que Jeff Jones va a tardar en escribir los números de... ¿Es por escritura o es por el arte de Gary Frank? Según yo es por el arte. Es más por el arte. Sí, es más por el arte. Sí. Pues, honestamente, ahí sí entonces no voy a poner queja, porque te voy a decir una cosa. Si no están comprando el Doomsday Clock... Está precioso. El arte de Gary Frank está libador hasta la pared de frente. Está precioso, pero... Todas las series donde ha trabajado Gary Frank siempre terminan representándose uno o dos números. Pero a ver... Por el Action Comics, donde cuando lo estaban escribiendo... Bueno, lo escribía Jeff Jones y lo dibujaba Gary Frank. Superman and the Legion of Superheroes. También se retrasó. Un número sí tuvo retraso. Y por ejemplo, el Secret Origin se retrasó el 6 como 4 meses. Fuck. Con el que cerraba. No, pues está. Pero sí, por ejemplo, Squadron Supreme también lo hacía, ¿no? Yo me acuerdo. ¿A quién le importa? Es Marvel. No, es cierto. No, ¿quién se acuerda, güey? Pero... El grupo más feo que la Legión, Escuadrón Supremo. Pues sí, realmente es un choteo de la justicia. No, fíjate, justicia, güey. Pero bueno, exactamente. Entonces, ahí lo más curioso, yo la verdad no los disculpo, honestamente. ¿Por qué? Es un evento que vienen cacareando hace un año. A Jeff Jones le dieron un año de ventaja. Él agarró, sacó el one shot. Te voy a corregir y di más a tu favor, güey. No tiene un año. Más, año y medio, ¿no? Ajá. Exactamente. De hecho, Merol se veía como el evento agregado cuando sabías que a fin de año iba a arrancar eso. Exactamente. Exactamente. Uh-huh. Entonces, le dan un año de ventaja, supongo que el mismo año lo tiene Gary Frank. O sea, para que me salgan con esto, sí, honestamente. No. Y aparte, sabemos que Jeff Jones, o sea, no sé cómo ande lo de los scripts, si es culpa de Frank, pues qué bueno, porque ya está el script completo. Uh-huh. Si no está el script completo, el señor tiene muchas ocupaciones, y eso lo sabemos. ¿Quién? Jeff Jones. No, ya lo corrieron de Warner. Recuerda que él ya es para que se vaya. Está como asistente. Le bajaron el poder ahora con la reestructuración de DC. Sí, le dijeron, a ver, toma tu título así, guidonesco. O no, más bien, ¿cómo se llama el de Iron Man? Favrovesco, en el que vas a aparecer como John Favreau, productor ejecutivo, etc. Te vamos abriendo. Saldrás en 2 películas en las que empezaste a dar ideas y ya no volverás a salir. Yo creo que va por ahí, efectivamente. Puede ser que tenga más tiempo ahorita, no sé. Supuestamente otra vez va a estar alineado todo lo que es cómics y videojuegos, ¿no? El problema y animación. No, series de televisión. Es y animación. Y puede deberse también a que originalmente Doomsday Clock era 6 números y acaba siendo 12. Eran 6 números. Sí, para que sea tal cual una nueva versión de Watchmen. Pero esto está muy forzado, sí, ¿no? Sí, por eso. Sí. O sea, eso... Pues los primeros, los llevamos el número 3 y la verdad va muy bien. Va muy bonito, pero no pasó ni madre, ¿no? No, ¿cómo no? Güey, ya. Eso no lo he leído yo. Ya le dieron la puñalada por la espalda a Rorschach, güey. ¿Quién fue el primero? El primero fue Ozymandias, tal cual. ¿Sí? Y el segundo fue Batman, güey. Ya se lo atoró Batman. Tal cual, sí, güey. O sea, fácil que... Sí, yo te creo, spoilers. Yo te creo, sí, brother, vente para acá, cómo no. Y de repente, ven, vamos a... Yo sé dónde está Manhattan. Y toma, perro. Oye, ahí está la isla de la... se ve la isla de la Estatua de la Libertad. Tú volteate. Ahorita te voy a enseñar dónde está Manhattan. Exacto. ¿No? ¿Es Manhattan? Sí. No, él va a estar aquí toda la semana, el bar está abierto, recuerden dejarle propina a sus meseros. Por favor. Pero... No, espérame, salte. Eso es un peito. Vete. ¿Es productor? No, espérate, o sea... No me salgo. Perfectamente, sí, no puedo... Perfectamente bien entiendes de lo que están hablando como para que de todas maneras salgas con ese tipo de chistes. Mira, lo más... ¿Tú crees que así yo voy a querer seguir escuchando y patrocinando el podcast? ¡Carachos! No, ya entiendes por qué los dichos no salen en el programa, güey. Es más, ya me estás haciendo dudar si lo voy a comprar de Editorial Televisa cuando salga en español. Con tus chistes. No, puedes comprarlo con una buena traducción. De Google. No, pero con una buena traducción no va a ser comprado, es gratis. Buen punto. Tienes toda la razón, eso sí es cierto. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que en el... como están diciendo, Geoff Johns tiene demasiadas ocupaciones. Sí, obviamente lo extendieron para que tenga el mismo... Número. La misma cantidad de números que Watchmen, bien. El problema de todo esto, en realidad, no es... En este momento no es Geoff Johns. En este momento, yo creo que son las cabezas editoriales de DC Comics que no entienden las complicaciones, tal vez no ahorita, no están viendo a futuro, las complicaciones que va a dejar Snyder con el título que agarre, güey. ¿Cuánto tiempo le tomó a King? Y lo comentamos en el programa pasado. ¿Cuánto tiempo le tomó a King 20 números. Empezar a hacer algo bien con Batman? ¿En qué número empezó Iron Bane? 16. En el 16 está lo de Rooftops, que es donde empieza más o menos. Uh-huh. El asunto ya más o menos decente. Pero donde agarra ya es la conclusión de Bane, en la que empieza a acomodar ya su historia. Ojo, por el número 20, ¿no? Pero ojo, porque lo empezó... fue un poco salteado. Recordemos que arrancó muy bien con el Rebirth propiamente, con lo de Calendar Man. Sí, y exactamente, no los one shots que estuvo teniendo fueron sus highlights, hasta donde ya empezó a agarrar el ritmo. Uh-huh. Y él mismo lo dice, ya le encontré la voz. Ahí tampoco yo culparía exactamente a Snyder, y mira que no faltan ganas. A lo que yo me refiero con Snyder, entiendo tu punto. Uh-huh. A lo que me refiero con Snyder es que estar organizando todos sus grandes historias, sus grandes sagas, y que ahora todas la voy a hacer. Es la última, la historia más grande, ¿no? Exactamente. Pero se supone complica más las cosas, güey. Se supone que eso es Doomsday Clock para el universo Marvel. O sea, digo, el universo DC. Está tan cabrón que va a afectar el universo Marvel y el universo de Image. Es Manhattan, güey. Es muy cabrón. Pero si se acuerdan, realmente está anunciado como el evento que va a cambiar todo en DC Comics. Si es el evento. Como cada año, güey. Ya sabes que es el evento que cambiará todo y nada, volverá a ser lo mismo, ¿no? Como te anuncian cualquier digo, compañía. El mismo Geoff Johns tiene una crisis y un Flashpoint bajo su mando. Bueno, ya están hablando todo. De una crisis por ahí de Snyder, me parece, ¿no? O de alguien por ahí. O sea, el chiste es... También hizo Wolfman, que hizo Morrison. Hay crisis, exactamente. Entonces, el señor va a hacer su crisis, o sea... Entonces, ya no entiendo si es Geoff Johns el que lleva... No, Snyder. En el número de Metal... cuando están viendo lo del multiverso, de la madre, dicen, sí, hay crisis. O sea, pero que también salió ahorita en Doomsday Clock. Y no es porque es mexicano. En un cuadro. Sí. Pero ahí viene el problema. Wey. Se supone que esta trae la línea que va a agarrar la editorial. Y mientras Geoff Johns tenía su gran título que iba a ser con Capullo, en el cual iba a ser estrellas, todo que se te medas, ¿no? Ahora, curiosamente, parece que el que está manejando el universo DC es Snyder. Más bien parece que no hay línea editorial. Más bien parece que no hay editorial. Es que tienes la renovación porque el mismo Snyder estuvo presumiendo. Y miren quién llegó de visitas con Bendis. Uh-huh. Porque Bendis obviamente le están dando control, por lo menos de una línea de personajes, no del universo per se. Entonces, por eso ahorita es, ve a rendirle pleitesía a este güey porque es el que más está vendiendo. Me siento tranquilo. Híjole, va a estar cañón, ¿eh? Porque con todo lo que ha estado haciendo Jurgens y Tomasi con Superman, pero que llegue Bendis. A Superman me deja 3 segundos tranquilo. por cierto, y rápidamente. Que va Bendis para Superman. Todo se, parece. ¿Se acuerdan que? ¿Se acuerdan que mencionamos básicamente de los grandes ausentes, Dan Jorgens, en teoría, aunque ya mencionamos que él en una entrevista dijo que iba a estar haciendo dibujos para el número 1000? Otro de los grandes ausentes y que no hemos mencionado es John Byrne. Pero Byrne es, por su decisión. O sea, el canadiense él mismo se abre de donde lo inviten. Es como Alan Moore. El problema que tiene John Byrne es que John Byrne no ha entendido, güey, que hay algo que se llama, está peor que nosotros, güey, hay algo que se llama sociabilizar. Me han contado que existe ese término y que hay gente que lo aplica. Todavía no lo entiendo. Pero el problema no es nada más sociabilizar. El problema es que John Byrne ha terminado peleándose con absolutamente todos, güey. Menos su foro, ¿no? Hasta en su foro ha corrido gente de su foro. Creo que se ha peleado con sí mismo, ¿no? En el mismo foro. Por 3 segundos. ¿Quién fue el idiota que puso eso? Ah, soy yo. No, aún es un idiota. No, pero el problema es que... y aquí es algo que espero que se hayan aprendido las cabezas editoriales, o por lo menos la del grupo de Superman. Recordemos que cuando le dieron todo el poder a John Byrne, que era lo más hot en ese momento, para el control de Superman, que fue cuando fue el reboot de Man of Steel, etcétera, etcétera, World of Krypton, World of Metropolis, World of Smallville, cambió, le dio en la madre a toda la continuidad alrededor del universo DC. No nada más a Superman. Superman estaba bien porque lo iba estructurando desde cero, un reboot revamp. Bien, el problema es que le dio en la madre a cuantipersonaje que se le puso enfrente. Porque él, al momento de poner una continuidad tan estricta para Superman, ajá, fue cuando le hizo para una cantidad de desastres impresionantes. Y en ese momento se van a dar cuenta que nos vamos a volver un programa netamente feminista. Hablaremos bien de las mujeres. No irán nuestros comentarios acostumbrados, siempre llenos de chispa, porque nos acaba se acaba de integrar a la mesa Cris Mendoza. Para los que no la ubiquen, tienen muchos problemas. Ahí ya la encuentran. Y aquí es donde empiezan los Shameless Plugs Wars, güey. Ahí ya la encuentran con Dan Campos cada mes en Netflix and Chills. Exacto. ¿Cuántas emisiones llevan? 6. No, 10, papá. 10. Ya llevamos 10. Bueno, yo he visto 6, o sea, ya hay que ser sinceros. Ah, no, pero tú muy bien, 10. Muy bien. Digo 6. El que tiene 6 o va para los 6 precisamente de otro podcast. ¿Cómo se llama? Bla, bla, bla podcast, que de hecho va a volver ya. Ya entienden por qué se llama Shameless Plug Board, ¿verdad? Por cierto, ¿dónde nos pueden ver en vivo en ese preciso momento? En cinextasis.mx. Ay, ahí no. Voy yo sacando la lengua, Dios mío. Oye, pero ahorita estaba tratando de darle retweet. ¿Es en el fanpage de Facebook o qué onda? Porque no lo encuentro. Sí, seguramente es en Facebook porque no, lo van a encontrar. Okay. Eventualmente. Lo van a encontrar en vivo muy muy pronto, ¿eh? No se preocupen. Sí, va a estar próximamente. En vivo. Muy próximamente. En vivo y resucitado, ¿no? Es en vivo, pero diferido. ¿No? Como nosotros, güey, así que estábamos grabando en vivo. En miércoles, ¿no? En miércoles. Hoy 8 miércoles, de la noche. ¿Verdad? No me confundan, güey. Es muy temprano, no jueguen con, no jueguen con mi mente. Sí, son las 8 de la noche porque hay tanto sol. Porque es Alaska. ¿Y qué? Es un movimiento global. Pero ahorita está oscuro en Alaska. No. Caspita. Abajo, Argentina, algo, Patagonia. La Patagonia. Órale, va. Abajo, pero ¿por qué abajo? Bueno, ya. Okay. ¡Ay, Dios mío! Hombres, disculpen ustedes, estoy en una mesa llena de hombres, de hecho. Llena de hombres, pero no mucha testosterona, eso sí que quede claro. La calvicie no es de grapa, compadre. Pero bueno, ahorita vamos a continuar con todo ese rollo. Nada más para terminar la idea, me deja 3 segundos tranquilo el hecho de que nos hayan dejado a Bendis. Por lo menos sabemos que no va a darle en la torre a todo lo que hizo Tomasi, a todo lo bien que reestructuró Superman y lo que comentaba de John Byrne. El problema es ese, cuando tú le das mucho poder a un solo escritor sobre un personaje, que es lo que estamos viendo con Snyder, es no me importa lo que alguien más quiera hacer. Ahora, aplican el efecto psico, es mi historia, háganle como quieran. Hola, actitud Nightboy. No te gusta, no sales, compadre, y hazle como quieras, güey. Entonces, a lo que estamos viendo y que está atendiendo probablemente editorialmente DC Comics es agarrar grupos de poder. Uh-huh. Y Scott Snyder, por lo que estoy viendo, se va a quedar con toda Justice League. Parece el PRD de hace unos años League. Esto, ¿eh? Sí. No sé si Tom King sea el papá de Batman, o sea, de toda la línea de Batman, probablemente. Mm. O sea, el gran gurú. No, ¿Bendis el de Superman? No, ¿o cómo va a estar? No. Lo curioso del caso de Batman, ahorita que lo mencionas, él fue la gran adquisición que se puede decir, porque después del éxito que tuvo con The Vision, tal cual fue de vente a escribir todos los títulos que quieras. Dato curioso, ahorita que mencionas The Vision, le escribe, pone King. Le pregunta a su esposa, oye, ¿Ya nos mandó Marvel el hardcover de The Vision? No, pero me lo dedicaste, o sea, yo salgo ahí mencionada. Sí, en lo que yo hice tú estás mencionada y no nos los has mandado. No. Dos semanas después vuelve a tuitear King. Muchas gracias a mis editores de DC Comics por mandarme mi copia, mi hardcover de The Vision. Y mi esposa está contenta, seguiré con ustedes. Así es DC Comics. Bueno, pero es que no sea burro, ya firmó exclusividad. O sea, parecen que están hablando de Gabriela Cuevas y de Morena. Algo así por el estilo, güey. Oye, algo así por el estilo. Cuevas, que es la prima de la otra Cuevas, exacto, que es la esposa de Mid, y aparte es la prima de otra Cuevas, que también está, que es Juana Cuevas o algo así. No, esa es la de Mid, ¿no? Y hay otra cueva, sí. No, el chiste es que los tres partidos, por eso se salen cada quien. O sea, están hablando de las editoriales como cual si fueran partidos políticos. Curiosamente, así se manejan. Y además, dirigidas por una sola persona con el control total, absoluto de la del discurso, de la forma en que planteamos absolutamente todo. Me están hablando de Morena, ¿eh? Me están hablando del PG. Pero ahí sí ya no sé si están hablando de DC. No, porque fíjate que acá los fans no son tan. No perdonan tan fácilmente, güey. No, ¿seguro? Pero seguro. Son fieles a pesar de las crisis. No, yo estoy hablando de los partidos políticos, no de los cómics, güey. Yo estoy hablando de los partidos políticos. No estoy hablando de los cómics, güey, porque en los cómics no hay perdón. Oye, cerremos este tema del de las alineaciones. Por favor, si quieres. Bueno, todo esto, digo, el degenere de todo esto con lo que empezó es que Medal va a terminar, adiós gracias, como dijimos. Va a salir una nueva serie que se llama Justice League, No Justice, que va a escribir Scott Snyder. Sí. Van a ser 4 números, va a ser semanal. Uh-huh. Y va a cerrar con, digamos, la apertura de una idea muy, a mí se me hace muy Hickman, el de necesitamos, viene una gran invasión. Teóricamente el que va a venir a informar eso es Brainiac, efectivamente. Pues obviamente tenía que ser la Legión, si no, no funcionaba todo este asunto. Mencionó Brainiac, el 5, no el villano. Brainiac. Estamos hablando de Windows.1, o sea, el güey que sale en Supergirl, güey. O sea, una madre así. Déjame, el de Superman. 4. Sí, el de Superman. Sí. No, es Brainiac 5. No, leí el resumen. No. ¿Era Brainiac? Es Brainiac el que va a venir. ¿El de Panic in the Sky? I don't think so. Es Snyder, a Snyder no le importa el delito. En realidad no le importa nada, güey. Sí, entre los equipos hay villanos que ahorita los vamos a detallar, ¿no? Esto va todo el asunto, ¿no? Entonces sale esta serie que será cabeza de. Pero también viene coescrita por James Tynion, Joshua Williamson, y va a ser ilustrada por Francis Manapul. Por lo menos el va a estar bonito y en acuarelas. Exactamente. Todo esto degenera en la cancelación de los dos títulos que hay de la Justice League. Uno, una lástima, la verdad, que es el Justice League que trae Priest. Y el Justice League of America, que es una verdadera basura de agenda que trae este cuate. Es que no, haciendo, ni siquiera trae buena agenda, güey. Pero ni siquiera, y haciendo pedazos hasta personajes como Prometea, ya ¿no? Sí, es cierto, en el último número aparece, aunque no sabemos su manejo, pero de entrada Prometea es un personaje ya establecido dentro de su mismo Justice League. Sí. Y sacado de a la Flush, y como que le aprendió algo a ese Snyder, ¿eh? Sí, pues, sí, te acuerdo. Y aparte de esto, el de Genere es, viene, termina este mini evento de No Justice, se dan cuenta que viene una amenaza gigantesca del espacio que jamás. Más grande todavía que la amenaza más grande que ya teníamos. Onda Infinity, la neta, a mí se me hace tal. Snyder, y viene el efecto, porque el mismo autor lo dice, we got to get bigger. Como tal, que es una frase que Capi y Iron Man. Snyder ya lo consiguió, ya no puede copiarle a nadie en el universo DC. Copia Hickman en el. No, ahora voy a Marvel, güey. Si no, ahora voy a Marvel. Ya acabé con Morrison. ¿Se anunciaron los equipos de los 4? No se sabe. O sea, los equipos sí, pero no sabes quién está en cada uno. ¿Qué tal que en uno de esos estuviera Hickman? Que no creo, porque si entra ya le van a dar No creo. Pero mira, ahí te va. Y vamos a ver qué más es. Eventualmente tendrá sentido, Chris. No te preocupes. Yo no dije nada. No necesitas decirlo. Okay, es que yo medio entiendo un poquitito porque sé de quiénes están hablando, más o menos sé los escritores, sé los personajes, sé las líneas, pero no, como no los he leído, no me sé los argumentos. Ah, eso es las líneas. Autor Shameless Blog, para eso está destripando, compadre. Eventualmente, tú preguntas, nosotros contestamos. Vamos a estar en Twitter, a ver, repitan, por favor, destripando. Destripando. Vienen 4 equipos que van a salir con una nueva alineación cada quien, aparte de colores, que el tipo Green Lantern, que eso no me latió tanto, pero bueno, vamos a ver. Le faltaba copiar la Jones, güey. Sí, güey, efectivamente. ¿A Papa Jones? Sí. Team Mystery. Ajá. Martian Manhunter, uh-huh. Sinestro, uh-huh. Superman, Starfire y Star. Okay. Esa alineación me late, ¿eh? Bien, okay. Ya tiene una compra seguramente. Uh-huh. Team Entropy, uh-huh. Lobo, uh-huh. Lex Luthor, Beast Boy, Batman y Deathstroke. ¿Quién lo escribe ese? No se sabe quién va a quién. Estaría chido que Priest estuviera, por ejemplo. No, ahí. Si lo escribe Priest, lo compro yo. No sabes, o sea, mira, casi seguro hay tres escritores coescribiendo esta. Uh-huh. De esos tres, seguramente Tinion. Tinion iría, parece, por Batman. ¿Y sabes? No quiero creer. Snyder? Ojalá y no. Tengo fe, carnalito. No, sí. Team Wonder. Raven, Dr. Fate, Satana, Wonder Woman y Etrigan, The Demon. Y Team Wisdom, Cyborg, Harley Quinn, Atom, The Flash y Damian Wayne. O sea, nótese que de los últimos dos no hicimos comentario. No, a mí lo que me llama la atención es en qué parte entra el Wisdom. No sé, en wey. Ese equipo, güey. O sea, Cyborg y su inteligencia. ¿Tiene conexión a Wikipedia? Yo, sí, tiene Robin, pero si fuera Team Drake estaría un poquito más. No, porque Team Drake se va a los Teen Titans. Güey, pero por eso, ¿quién hizo estas alineaciones? Sí, Snyder. Sí. Y eso es precisamente a lo que voy. Le das el poder a un escritor que lo único que quiere es decir. Ay, vete, perdón por mi francés. Yo lo tengo más grande y háganle como quieran. Ajá. Y mi papá es bombero y a ver, ¿y tu papá qué, güey? El mío es policía y. Pero el mío el mío es bombero y hazle como quieras. Saca la manguera y lo moja, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, así es. ¿Te acuerdas, Cris? No, decíamos esas cosas de niña. Las niñas éramos. Diferentes. El papá de mi amiga. El papá de mi amiga. Zapatito blanco, zapatito azul. Algo así. Me preocupa que sepas esas cosas, carnal. Es que Tienes hermana. Te no. Me tocó en primaria. Tú muy bien. Digo, hay que ser sincero. En serio, de niños decían, mi papá es bombero. Hasta la fecha. Sí, claro. Hasta ahora la fecha. Entiendo, no, niños... mira. Sí, había la de hombres, o sea, era zapatito blanco, la de mujeres. Ajá. Cuando eran puros hombres era, mi papá es policía, dime cuántas balas tira al día. Y decías la edad. Ok, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás estripando el único podcast sobre superhéroes tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto como debe ser este planeta. Eso va a ser un meme monumental. Me cae durísimo, güey. Te lo encargo durísimo, pero güey, por favor. Nos vamos a buscar la libertad. Sí, como no, nos vamos con el Hoff. Vamos y venimos. But freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo el equipo DCA, plus invitados, invitados de lujo, obviamente. Muchas gracias, gracias por la invitación, no entiendo nada de lo que están hablando, pero en algún momento participaré. Pero preséntate, ¿quién eres y dónde te encuentran? Ah, soy Cris Mendoza en @crislata, si siguen Twitter, Instagram y en Facebook como la página de Cris Mendoza. Y pueden leerme en www.crismendoza.com.mx. Te falta un punto. www.crismendoza.com.mx. Y te pueden escuchar en bla bla bla podcast. Y una vez al mes en churrosypalomitas.com. Pónganle en el buscador Netflix and Chill. Y ahí van a encontrar 10 episodios, uno mensual, de recomendaciones de qué ver en la red con el señor Dan Campos. Así. En Netflix and Shield, ¿de qué sale el término? Es un término común para los que no sepan. No, no, porque siempre lo explico yo. ¿Qué onda, mi reina? Unas películas, unos helados y nos relajamos. Oye, sí, güey. No, sí, exactamente. Ay, de hecho, también en los primeros episodios les dimos recomendaciones de... ¿Para cómo? Chill? Pues para todo. Netflix. Para Chill. Para todo. Te voy a decir una buena noche. Te voy a decir una cosa. Hubo un episodio en donde esta mujer que nos acompaña el día de hoy... Yo. Ajá. La única, digo yo. Yo estaba volteando a ver a Dan con la colita, güey, pero no. ¿Ahora qué pasó? Sí, te estuvo pidiendo a Jaime toda como 20 días. ¿Cuándo viene Jaime? ¿Cuándo viene? Lo tienes aquí y lo ignoras. Pues es que si lo acapararon, no le puedo agarrar la Y de hecho que se presente Jaime, que es nuestro invitado especial. Exactamente. Digo especial. Bueno, soy Jaime Rosales, a mí me encuentran en @mequejo, ahí me pueden encontrar perfectamente bien. Nunca lo vi venir, no lo esperaba ese nombre de ti, güey. Bueno, se queja uno de todo, pero últimamente he tratado de quejarme menos porque, ya quejarse ya no es válido, ya no tiene sentido, ya no tiene que, de todas maneras, todos nos quejamos, para eso usamos el Twitter. Ya no tienes novedad, ya no eres novedoso si te quejas, porque todo el mundo se queja, y te quejas en Twitter, o sea, en el lugar donde más gente se queja, entonces. No, pero, ¿y en Facebook qué hago? Candy Crush. Y yo, ¿qué hace? Pongan videos de gatitos. Unos videos de gatitos. Ah, ¿YouTube? Sí. Sí, es donde vas a ver gatitos. Exactamente. Bueno, rápida, pues sí, Urbana Banda. Rápidamente. Pero estabas diciendo que yo en un episodio que... Hiciste una recomendación. Sería una de las 20,000 cosas en este planeta que no me interesa ni por error. Es el anime. Pero... Tú recomendaste una animación. Y entonces dices que no te Nunca mente. Porque mi grito es dámelo a fuerza. No, espérame. No, la cabellera en el sobaco, no. Hay una, una animación, un anime. 60 centímetros por segundo de una lluvia. Y es impresionantemente buena. Y es el único maldito anime que no se llame Evangelion, que me ha gustado. Bueno, es el mismo director de Your Name. Uh-huh. Name ya está en Netflix. Ya acaba de... No tengo ni idea de esa, pero la de 60 metros por segunda, qué buena animación. Es la cosa más jota del planeta. ¿Esperaban otra cosa de mí? No, obviamente no. No, yo esperaba que le recomendara a Chua. No. Enséñale cómo se estornuda, güey, que no te levanten falsos. No me provoque. Eventualmente estornudará y te darás cuenta. ¡Achú! Como estornudan los hombres de Jalisco, detrás de los magueyes. Es el güero de rancho. El Menona está... Estoy monitoreando la transmisión ahorita. está monitoreando bueno, el mar. No saben, pero ¿quieres? En serio, cuando lo conocí a Dan hace, ¿qué? 12 años. Sí, en Morelia, me acuerdo muy bien. En Morelia. En la banquita. O sea, en la banquita. Fue el Wi-Fi. No, no, no fue en la banquita del Wi-Fi. No, fue al lado. Fue en otra plaza. O sea, lo primero que le dije fue... De verdad eres bien güero. Eres un güero de rancho. Fue por eso. Aquí tenemos la secuencia de video. No, ya me estoy quedando pelón. No. Era por eso. Pero por los quesos que traía. Por eso, es nuestro Menona residente. Exactamente. Él es el único que confunde. Se acercan a mí en la calle ofreciéndome dinero con. No, señor, yo ese edificio no me meto. Ahí se los dejo a tarea. Pero bueno. Ya te dije, porque la gente se te acerca ofreciéndote dinero no significa que quieren tus quesos. Okay. Pero rápidamente, muy buena recomendación. Yo le recomiendo que vean Netflix and Chill. Sí, tiene muy buenas recomendaciones. Sobre todo por las recomendaciones de Chris. Están muy buenas recomendaciones. Las de Dan te recomiendo siempre lo mismo. Dan, no, ella no. Pasó, Charneido nada más. No, de hecho, yo no he recomendado Charneido. La recomendó ella. Sí, Charneido. Sí, la recomendó ella. ¿Sí? Yo estuve en ese episodio. Bueno, no en ese episodio. Y ya acaban de subir. Bueno, van a subir el nuevo episodio en febrero. Bueno, la nueva película. ¿La nueva entrega? La del año pasado. ¿Que es como la 48? No, es la quinta. Cinco, ¿no? Es la quinta. Sí, es donde intentan revivir la carrera de ¿Cuál es el valor real de Sharknado? O sea, ¿cuál? El absurdo. El retorno altísimo, güey. O sea, creo que les cuesta 3 pesos. Es que, la cuestión es una de esas producciones, sí, baratas, como dice mi carnalito de Asylum, pero la cuestión es que es el evento del verano en televisión y se programa, en Estados Unidos es muy fuerte, el Shark Week, Discovery Channel lo tiene, básicamente todos los canales, los noticieros se enfocan en una semana con noticias acerca de tiburones. Aquí lo capitalizaron en el sentido de que, bueno, ¿por qué no hacemos una película bien churra? Y literalmente tienen niveles altísimos de audiencia, sobre todo considerando que es en el canal de Sci-Fi, que no es precisamente un canal abierto a todo público. O sea, la semana del Shark existía previamente. Sí. Y el evento se hizo para eso. Exactamente. Ok. Pero la semana del Shark es de Discovery, ¿no? Discovery Channel, sí. ¿Alguna vez has visto alguna película que digas, qué mala esta cosa, pero cómo me entretiene? Sí, claro. No. Es el chiste de Sharknado. No, espérate. Cualquier madre de los que ven. No, las que van a los racis. Eso era lo que iba a decir. La mitad, más de la mitad de las películas que me toca promocionar, para no decir patrocinar, me toca promocionar. Al revés, que me toca promocionar, pues obviamente son películas comerciales que no hay manera de defenderlas. ¿Qué es lo que defiendes? Pues más bien las promocionas. No hay. Es que me cuesta mucho trabajo decir y defender el producto que yo estoy vendiendo porque sé perfectamente lo que me toca. Ni modo, esa es la chamba. En ese muñequito. No, o sea, es como si, espérame, como si yo vendiera medicinas milagrosas, ¿no? Ey, ey. Eso ya se volvió personal, Menona. Dile algo, güey. El tipo de guerra de Shameless Plug. ¿Qué pasó aquí, eh? Dile algo, Menona. Tónicos para el pelo, para aclararse, para quitar las cicatrices. Cremitas, o sea... Antiarrugas. Antiarrugas, que son las top sellers en el mercado. ¿Ah, sí? Sí, claro. Oh, sí. Bueno, Chris, tú me habías platicado precisamente en una de esas múltiples reuniones con marcas altas. Uno de belleza, ¿no? Me parece. Yo colaboro mucho en belleza y en mi sitio web es de estilo de vida y belleza, entonces... No, llegaste al lugar perfecto, un podcast de cómics. Sí, sí. Estamos tenemos una duda existencial. Previo. Hay que pasarles unos filtros al aire. Pues así. Sí. Tenemos cara de radio. Pero bueno, no sé si llegaste. Si ubicas a Brie Larson. Búscate la imagen. Mira. A ver. Brie Larson es ¿de dónde salió? ¿De qué película salió? Así súper. De la recién. Doble S. No de Room, sino. Así como queso Broom. En el castillo de cristal. Ándale. Es la protagonista, hija de Woody. La hija de Woody Harrelson. Ajá, la chavita. Y además en The Room. Room. Ah, no. Room a secas. Es la protagonista. Es la grande, la pelirrojona. Sí, la pelirrojona. Exactamente. Exacto. La mamá del niño en Room, que los tienen ahí quién sabe cuánto tiempo. Ella es Brie Larson. ¿Estás de acuerdo que es una mujer atractiva? Medianamente, así, o sea, entre ñe y Chis viernes en la noche, Netflix and Chills. Bueno, es que ella va a protagonizar la primera película estelarizada por una mujer para Marvel. Ajá. El Wonder Woman de Marvel, digamos, ¿no? O sea, She Wishes. No, Captain Marvel. Ah, ajá, así se llama la Capitana Marvel. Capitana. Sí. Pero La madre. Después de verla, así que dices, sí me la pongo, ¿cómo no? Ajá. De repente ves. ¿Cómo se de corbata. Probablemente de cobija, bolso por, de mano. Sí, no, está madre, chiquita, ¿no? Está pocket size. Pero de repente salieron en la semana unas fotografías con el traje que va a utilizar en la película. Y mi primera expresión fue, ¿pero por qué? Por puerquito y no la reconozco. Hacíamos pero un comentario. Taquita, ¿no? Hacíamos un comentario con respecto, por ejemplo, a Gal Gadot previo a Wonder Woman era. Está muy guapa, pero échale 5 sandwichitos a la mujer, por amor de Dios, parece que va parada de manos. Y esta es Brillarse, la banda, si nos estuviera viendo, ¿en dónde? En sinextasis.mx, en Twitter, Facebook y sinextasis.com. Exactamente. Ahí está, es el traje. El traje está muy tosco. Dije, ¿ya le viste la cara? Ah, no, tú decías lo contrario, carnalito. No. Tenemos un video de lo que dijo ese güey antes, ¿verdad? Sí, no le cambies. No, yo les dije que el sí le sonó. No, te recortas, te dije, compáralo. No, yo les dije que aparte... Le queda grande, vean. O sea, hasta se le hacen arrugas. No, y espérate, ahorita te voy a enseñar. Si se preguntaban, ay, ¿por qué alguien que tiene un blog estilo aquí? Les vamos a explicar que aquí nada es casualidad. Saludos a Nadia por su película. Exactamente. Pero, ¿cuáles son los contras que tú le ves a esa fotografía? Vete, te enseño todas las cosas. Es de un paparazzi que lo hace por joder. Es correcto. Ese paparazzi, eso es correcto. No es una foto oficial. ¿Están seguros de que es paparazzi? Para mí eso es parte de la estrategia de marketing de la Disney. Es filtración controlada. Sí, exacto. Todo lo que estuvo haciendo, todo lo que hizo Ron Howard y lo que ha estado haciendo para el episodio de Han Solo, es exactamente eso. Eso, no, digo, tal vez fue la toma equivocada, pero no es una filtración de gratis. Dio tanto de hablar que lo estamos mencionando con un especialista acerca de temas de belleza. Ajá. Al respecto, A ver, de entrada, pasemos por el corte de cabello. Rápidamente. No, el tuyo no. Me mucho. No, tú estás bien, Chris, tú muy bien. Pero... pero se parece a su corte de cabello. No, lo trae más. Lo que pasa es que tú tienes la cara ovalada y ella la tiene cuadrada. Sí. A ver. Bueno, chequen, lo pueden ver. Ella tiene la cara más ovalada. Bueno, aparte siempre la habíamos visto con cabello largo a Brie Larson. Ajá. O sea, y eso ayuda a adelgazar la cara. A ver, quiero ver una foto. Oye, ¿cómo de... ¿sabes que el cabello largo ayuda a adelgazar? Es que acabo de ver un video de... Ahí les va, Tipo de corte para tu tipo de rostro. Estaba tarugueando en mi timeline de mi Facebook. Y de repente veo el de... trucos de japonesas que tienen la cara grandota y se ven delgadas. Casi todas. Entonces se ven súper delgadas con el cabello largo así tipo el aro o una madre así, por acá. Y de repente se quitan el cabello y dices, what the fuck? O sea, dice cara de luna, ¿no? O sea, es impresionante. Cara de ojos de liga. No, los ojos es independiente. Yo estoy diciendo la forma de luna llena, cabrón. Impresionante. Es de los chinoides. A ver, quiero ver otras fotos. No, esta parte vas a ver. Yo no le veo ni cachetona. No, yo le veo que le robaron algo. Bueno, si necesitan verla, ver la foto, vayan a sinextasis.mx. Ahí van a poder ver la foto de la que están hablando. De los superhéroes. Por si no se habían dado cuenta y no habían entendido el Shameless Plug Wars, creo que con eso ya, ¿verdad? Pero estamos hablando de películas, eso lo pueden checar en chorrosypalomitas.com. Okay. A ver, otra foto de ella. Son las únicas cuatro filtradas. Pero ese es el mejor tipo de temas para un programa que es en audio, ¿eh? Exactamente, la sí, totalmente. Déjame no, pero a ver, tú le ibas a preguntar acerca de los flats. Ajá. O sea, él dice que a la niña, no, él a ti te iba a preguntar. La cuestión es de que la niña se ve así como que quítale la pasta, métela al jean, o sea, todo lo que le hicieron a Gal Gadot, ¿no? ¿En serio ustedes creen que se ve así? A mí me sorprende y me preocupa, que crean que esta foto se ve una mujer obesa, cuando yo creo que se ve muy bien y que el traje no es flattering, o sea... Perdón, Chris, lo que pasa es que estoy viendo la cara de Zico así de que me están defendiendo a mi personaje de Marvel, gracias. Sí, es uno de los personajes que me es inocuos, la neta. No se nota, güey, se nota, supéralo ya. No, yo lo que voy, digo, vamos a hablar más o menos qué creo que puede pasar con Captain Marvel. ¿Dónde se ven las lonjas? La tapa lo grande del traje, se ve... Está guango el traje, ¿no? Le queda grande. Yo creo que le queda muy mal. O sea, si ustedes todos quieren ver, o sea, a una mujer como Jessica Rabbit, acá, Scarlett Johansson. Es que está en la misma compañía, va a salir con ella. Sí, pero pues, tiene el cuerpo de ella, qué bueno. Evangeline Lilly también es muy delgada, ¿no? Y sale con expectativas muy altas por no cumplir. es lo que les dejan. Sí, y las que no tenemos curvas, ¿qué? Hay expectativas. Exactamente. I rest my case, gracias, ¿ok? Oye, Chris, platícanos, ¿qué es lo que pediste hoy para desayunar? ¿Y por qué lo pediste? Creo que por el plátano, ¿verdad? En realidad se veía mucho más suculento en la foto. Eso lo puedo decir, te lo dije, pero te lo dije. No, yo no sé, pero tiene plátano macho y eso sí. Nada lo espera. Rulea. Mira, todo eso lo podemos relacionar básicamente con las películas. Expectativas, realidad. Efectivamente, que es Brie Larson. Curiosamente... ¿Esa es la expectativa o es la realidad? Pues yo creo que no sabemos para qué escena, no creo que sea el traje oficial. A mí me queda muy claro que está viendo el aviso oportuno y está buscando chamba después de esto. Así como que mi carrera se fue al carajo. Oye, los, más chamba. ¿Los Vengadores no estaban no estaban contratando? Creo que no, güey. Creo que no. Eso se está poniendo al tanto por las décadas. ¿Cómo es un personaje en cómic? Intrascendente. No, ya entre todo dar... Ok, bueno, la importancia que tiene el personaje del Captain Marvel, en este caso en el cine, es que efectivamente es la primera película estelarizada y protagonizada por una mujer. En el personaje principal, y es curioso porque antes quien se ha ganado a pulso el merecerse eso fue precisamente Scarlett Johansson, y ha hecho sus películas en solitario y le han funcionado muy bien. Tenemos el caso de la que hizo con Luc Besson, la de Lucy, y resulta que todo el mundo ha hecho películas de la Viuda Negra sin que sean la Viuda Negra. En este caso, apenas se está introduciendo acá, y en los cómics le han tratado de dar una mayor preponderancia, precisamente para que se vea que hay personajes femeninos fuertes. Uh-huh. El problema y lo curioso de este caso es que el personaje sí está bien establecido en los cómics, pero se nota que se han esforzado demasiado en tratar de darle esa preponderancia que no se ha ganado. Personajes de los Hombres X, e incluso con lo de los trajes, Tormenta es uno de los mejores personajes creados, y es una mujer de raza negra. Y curiosamente jamás le han dado una en el cine. Su personaje es muy pequeño en todas las películas de... De Fox, efectivamente, pero de Fox. Acaba de adquirir apenas los derechos. Bueno, están en trámites, recordemos que les faltan como 16 meses para eso. Va a faltar bastante y no, para pero que haya otro. Físicamente, ¿cómo es en los Fox? ¿Es como ella? No, te voy a enseñar, ahorita le enseño a Chris. Y el traje, olvídate, porque esta es una versión, digamos, de un previo del traje que va a salir seguramente. Que curiosamente, ¿no? Es muy fiel, nomás le haces corrección de color y ahí está. Es cierto, el gris por el blanco, ¿no? Ajá. Es verde. Ah, pues ya sé, ahí estaba. Básicamente. Pero, mira, nada más ahorita le enseño a Chris. Aquí hay que apuntar una cosa. Marvel, hay una agenda muy interesante que está pasando. Yo siempre lo veo por el lado de agenda. Con Wonder Woman. Nunca nos hemos dado cuenta, güey. No, pero por el lado de Wonder Woman. Wonder Woman. Lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo. No es cierto, ahorita, ahorita lo discutimos. No, sí, no. Esta tarde lo sabíamos que no está ni siquiera nominado. Pero bueno. ¿Pero qué no nos importa lo que de los Oscars? Es lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo. Aquí, lo que importa es la taquilla, que pueden seguir en donde. ¿Por qué? Porque necesitábamos un personaje que... Yo necesitaba identificarme con un superhéroe sabiendo que ese superhéroe era mujer. Wonder Woman está desde hace 75 años. No, en el cine, hablo en el cine. ¿En televisión no funciona? Yo no la veía. Diría. ¿Era Linda Carter? ¿Está en los reruns? Yo no la veía, no dije que no estuviera. Después de ver la película, ¿has comprado los cómics de Wonder Woman? ¿Le estás dando seguimiento a Wonder Woman y tu empoderamiento? En las películas, sí. Nada más hay... ¿Viste Justice League? ¿Viste Justice League? Of course, ¿sí? ¿Cuántas veces la viste? Ay, yo nada más veo una película en el cine. Bueno, dos veces. My case, gracias. Feminismo menos uno. A ver, Jaime, ¿vas a mencionar algo? Yoños uno. Sobre todo que estamos hablando de cómics y que el podcast es de cómics. A eso voy. Una mujer, ¿cuál es su acercamiento a los cómics? Porque yo voy a la tienda aquí. ¿Estás viendo Riverdale? No, hombre. ¿Por qué? Está muy buena. Bueno, es Creepy Dale, ¿eh? Espérate que veas a Sabrina. Sí. Pinta muy bien. Sabrina. La bruja adolescente. Pero en versión hardcore. No, porno. Y precisamente creo que la porno sí la cita la mujer. Así va a salir. Bien plan. Pero no empecemos a hablar de brujería. Pues bien plan, bien plan. No, la brujería vamos a hablarla como... No, es que de ese estilo va a estar, Está chingón. Tipo igual. ¡Ah! Okay. A ver, entonces, ¿cuál es el acercamiento de una mujer hacia los cómics? Mira, ¿realmente les importan un rábano? Como... Por supuesto que depende de a quién le estés hablando. No puedes hablar de las mujeres en general. No, o sea, yo sé que además no representas a todas las mujeres del mundo. No, entonces, ¿para qué la trajimos? Cabrón. Para levantar el rating. Sí. No. Pero en sí, ¿cuál...? Sí, una mujer realmente... Ni siquiera sabías que había cómics de Star Wars. No. Ahorita te vienes enterando. Yo de adolescente... No, really. Que yo... Digo, yo leí al Capulinita, pero... Muy bueno. Y Sorry los Invencibles. Yo no, también. Los Super Sabios. Uy, son muy buenos. Sorry los Super Sabios. De adolescente yo leía Archie. Archie. Pero nada más, como que era tu exclusivo. Y la verdad porque es también que... hay ahora mucho producto para mujeres, targeteado, no necesariamente tiene que serlo, pero hay muchos cómics que Archie ha crecido su línea de cómics, y Betty y Verónica, las aventuras de una sola por separado, todas juntas, Torombolo, ¿cómo se dice en inglés Torombolo? Joker. Esa madre. Pero entonces tratan de dar, de abarcar todos los mercados, inclusive el de mujeres, el de adolescentes. Las adolescentes ahora, mujeres, están muy cargadas al anime y al manga. Entonces, pero ¿cómo una mujer común y corriente se puede acercar a los cómics? ¿O realmente no quiere acercarse a los cómics? Es que yo, mira, la verdad es que, híjole, voy a decir esto en el programa inadecuado y me van a... Nos oyen a nosotros, no hay nada inadecuado, no te preocupes. Yo creo que hay edades para eso y no estoy en la edad adecuada para opinar al respecto. Entonces, yo creo que ahorita las chavitas adolescentes están yéndose más a los libros de sagas, lo que yo he visto, más que a los cómics. Y ciertamente, todos los mangas son muy populares desde... pues desde las millennials, que yo ya no soy millennial, aunque me vea muy joven, yo ya no soy millennial, ¿no? Yo soy generación X. Entonces, en generación X, yo heredé cómics de Heidi y de la pequeña Lulu por mi mamá. ¿La pequeña Lulu? Para mí, ¿Periquita? ¿Alguien tuvo Periquita? Yo fui la pequeña Lulu. Sí, Periquita, la pequeña Periquita. Lulu. ¿Y fue herencia de mi mamá? La bruja Agatha. La bruja Agatha, pero esa es de la pequeña Lulu, la que tenían doble rodillas. De hecho, había... bueno, Cacle. Era Agatha la grande y la chiquita era... Entonces, no me acuerdo. Hablabas de edad y nada más vele las jetas a estos güeyes. Yo por sus lentes, güey. Yo por su, soy más chavito por su solemnidad. Te delata la barba igual que a mí ya, güey. Entonces no es generacional. Seguimos con. Mira, bueno, aquí que está muy joven. Pero de este lado. O sea, de este lado, ¿cuántos años vienen acumulados? Yo es la historia de la humanidad vista en tres. Ah, pero se achú, güey. Ah, bueno, espérate. Bueno, cuatro también, mira, nada más. La pura juventud. La pura juventud. Como andobas, ese. No sé si tenemos 200 kilómetros o 200 años acumulados en este lado de la mesa, ¿eh? No creo que vamos. Más de los 200 años acumulados del sí, este lado de la mesa. Historia independiente de México, si la hacemos, ¿eh? Sin bronca, güey. Yo me acuerdo que don Porfirio decía: el tren es el futuro. Y se fue gobernante. Yo me acuerdo cuando estaban $2 por dólar, güey. No, $2 por un peso. No, de hecho, no eres más grande que yo, güey. No eres más grande que yo, güey. 12.50, era 12.50. No, hubo $2 por un peso. Sí, pero no. No, 12.50 estás hablando de mi papá. Pero a lo que yo iba. Estás hablando de los 60. Bueno, pero entonces. Cuando yo nací, hubo una época en la que el dólar era. Era al revés, el peso valía más, pero un peso exactamente. No es cierto, era 12.50. No, eso ya no está acá, güey. Los 12.50 duró muchísimos años, desde los 60. Fue una década básicamente, desde los 60 a los 70. Antes de la revolución sí estaba $2 por un peso, es el peso oro, el famoso peso oro. Si vamos a hablar de numismática, entonces la moneda principal en el mundo era la española. Doblón. No, este... Ay, y también había... Y también había... De ahí se sacaba el dinero, güey. El doblón. O sea, no sean mensos. El real. La posición más antigua. Es así, güey, güey. La moneda de 8 reales. ¿Qué pasó ahí? La moneda de 8 reales si era tú sales real. En los jeroglíficos con Cleopatra, güey. No, me engañas. Desde los cómics independientes de la época. ¿Yo? Realmente, es esta cara tan juvenil, ¿creen que...? Es de los 80, no, por supuesto. Antes de grabar el programa, entonces, estábamos platicando, perdón, sí. Con respecto a cómo te cambia la televisión blanco y negro y a color, lo que el efecto Roger Moore, que cuando estaba protagonizando El Santo en blanco y negro, decías, güey, Dandy, es un Dandy. Bueno, siempre. Sí, siempre, sí, o sea, que falleció. Pero en el momento que El Santo lo empezaron a transmitir en televisión a color, le cayeron como 200 años. Así, es el efecto, se quitó los... No, porque todavía fue James Bond, todavía estaba fit. Ajá. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Como debe ser este planeta y este maldito programa. Nosotros somos el equipo DSA, más dos invitados de lujo, el mismísimo Jaime Rosales. Aquí, hola, bienvenidos, qué bueno, mucho gusto. ¿Qué película vamos a ver pronto? Lo más sencillo es complicarlo todo con Dana Paola. Ah, no, eso. Lo edito. Dime que no le vuelva a preguntar, güey. No, no, tú, pero lo querías aquí, güey. ¿Quién venía a mencionar a este señor? ¿Quién lo pidió a gritos? ¿Quién decía? Cuéntame, Jaime Rosales. A ver, yo debería estar. Ahí está, güey. ¿Qué película? Lo más sencillo es complicarlo todo con Dana Paola. Tú preguntas acerca de esa película, pero después del corte vamos a. Después del corte hablamos de esa película y de Pequeña Gran Vida con Matt Damon. Ah, bueno. Y lo voy a traer. Nosotros vamos y venimos. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. ¿En cuánto sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este malito programa? Y sí, estamos en nuestro episodio Shameless Plug Wars. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster. Saludos a todos, recuerden que les recomendamos cosas como Netflix and Chill en su episodio número 8 que estábamos mencionando detrás de cámaras. Es el 8 donde tenemos esos tips. Exactamente, también tenemos de invitada a Cris Lata. Hola, mucho gusto. Y ya la pueden escuchar en Netflix and Chill y en bla bla bla podcast y en chrismendoza.com.mx. Su especialidad básicamente son los tips de moda y de belleza. Ah, pues no de moda, de estilo de vida y de bienestar y cosas así. Y bien, dijo así, habla como tú, güey. Y así, y el acá y el de este. Por eso se están llevando también. Sí se entienden. Obviamente tenemos a Jaime Rosales. De @sinextasis.mx, esto es un shameless plug, entonces había que decirlo. Exacto. Esa pausa fue muy fue un shameless plug. Exacto. Yo dependo, neta, shame, o sea, pero shame on you. Shame on you, shame on you. Y bueno, ya saben que a falta de más cosas que promocionar con nosotros, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter. Básicamente lo que vean en Twitter lo van a encontrar en Facebook, pero y el programa. Pero ¿sabes dónde van a tener exclusividad? En patreon.com/destripando, donde tenemos precisamente un segmento grabado con el buen Jaime, donde hablábamos de industria. Exactamente, sí, sí, sí. Y de cómo se hacen malos shameless, perdón, posicionamientos de marca. Sí, están bien chafas, pero bueno. Sí, hay unos que sí, es así como que, really, dude, o sea, neta, hasta ahí dan, o sea, ¿por qué hacen esas dos horas? Pero bueno, nosotros le estábamos cargando calor a Chris con respecto al Wonder Woman y el gran efecto para las mujeres, porque era la superheroína. Ahí tengo una preguntiva muy en relación con lo que platicaba Cristina, y coincido curiosamente con ella, de que los públicos juveniles. Ay. Así como que sin querer. Se busca nueva conductor, me va a correr ella. No, sobre lo que mencionabas de que las novelas juveniles son más atractivas para el público joven. Y sin embargo, tenemos películas como toda la saga de los Juegos del Hambre con una protagonista joven y mujer. Uh-huh. Y sin embargo, me dicen que necesitaban a Wonder Woman. Súper como figura femenina. Estás hablando de la mujer. No. Son categorías distintas, pero para el público. Y nuevamente, me queda muy clara la distinción que hiciste bien a mencionar. Pero sin embargo, para el público juvenil, que también no estamos encontrando tanto en los cómics o en el seguimiento, porque les interesan más las novelas, y de repente, pues, porque es otro target. No, y como dijo Chris, ¿no? Es una saga de libros juveniles. Uh-huh. O sea, es perfectamente el target netamente posicionado. Con una protagonista fuerte, la principal. Y no es el único caso que ha generado digamos, es la estrella, una de las estrellas de Hollywood que tiene Jennifer Lawrence, sí, ¿no? Pero también no es el único caso, porque la mayoría de las adaptaciones de libros juveniles o de novelas, la misma Crepúsculo entra dentro de eso y son varios los casos, precisamente ahí es donde está el público femenino. Claro. Y femenino. Que fuma cosas que no debería, digo, Harry Potter, ¿no? Por supuesto. Harry Potter es la gran iniciador, la mamá de todas esas porquerías, digo. Oye, Harry Potter es un asco. Cállate. Es una brutalidad. ¿Quieres ver cómo no te pueden decir que no? Ok. Cursed Child. No estás hablando. Ahí Resme que dice que no, gracias. La defensa. Descansa, gracias. ¿Todos los libros, Jaime? No, por supuesto que no. Ay, tengo muchas cosas. ¿Puedes saber qué? Pero vi todas las películas. Porque las películas son muy malas, casi todas. Vi todas las películas. Casi. A mí fíjate que me gusta la 3 y la 4 más. La de Cuarón y la de... Y la otra, la de Azkaban, se me hacen buenas. Es la de Cuarón. Es la misma. No, la del... ¿Goblet of Fire? Son las dos buenas. A mi gusto son las dos pasables, bastante buenas. La 4 es el que dirigió 4 bodas en general. Se me olvidó ahorita el nombre. Richard... ¿Linklater? No. No. ¿Grayson? No. ¿Grayson? Ah, ¿no? Bueno, ok, eventualmente llegará. ¿Branson? Pero bueno, a ver, entonces tenemos protagonistas jóvenes. Primero se quejan, es que no hay toda la saga de Twilight, que por respeto no diré como siempre lo digo, pero bueno. Pero ahí la protagonista no es fuerte. Pero es mujer. Con cuestiones, no, con cuestiones con las cuales muchas de las actores se identifican. A ver, ya nos estamos... Sí. Bienvenida a Destripando. Me van a confundir gimnasia con magnesia. O sea, ¿what? Yo estoy de acuerdo. O sea, en el género de superhéroes, no. What the fuck? No, espera. Okay. Yo sí veo. O sea, ¿sí? Es una discusión que hemos tenido si existe o no el género de superhéroes ya como tal. Yo creo que por el número de películas que hay. No, yo creo que sí, siempre ya es un existido, género, pero no es un género exclusivo, ¿eh? Pero ya es un género fuerte, ¿no? Digamos. Pero sí. Ya lo es. Entonces, sí, no, realmente rato, la única que tiene una protagonista femenina, y eso lo dijimos desde antes, desde que iba a salir Wonder Woman, es que esa película y era la indicada para el género de las mujeres. Hay, o sea, hay una película era de una superheroína femenina. Atómica, ¿no? También sale de ese rubro, ¿pero de qué? Ay, no me hablen de Atómica. Ah, pero... No. Es una mujer empoderada... ¿Qué hace lo mismo que John Wick y no? No, súper machista esta película, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Atómica. Atómica. Atómica. De la esposa de este... Ay, chigón, de la esposa de Matt Damon. ¿Cómo se llama? ¿El esposo de Matt Damon? ¿La esposa de Ben Affleck? ¿Cómo se llama? Hizo Electra. ¡Claro! Y se hizo Catwoman antes también, esas son las películas de Catwoman, que son terribles esas dos. Pero ella no es superheroína, ¿no? Pero debería crear más appeal. No, bueno, eso es como hablar de no, es que precisamente el nitpick del que te quejas es el mismo que se presenta acá. Y es lo mismo que es Catuela y es lo mismo que es John Wick es un tipo que está totalmente a favor de los derechos de los animales. Y toda su vida se desencadena porque mataron a su perrito. Esa pelea la tuvimos en el episodio 7 de Netflix. Regresamos a Atómica. Voy a regalar el Blu-ray de Atómica. Súper machista película, pero muy buena moda, ¿eh? A la primera persona del público que nos diga, a ver, rápido, trivia. ¿Quién hizo, porque yo creo que está muy bonito, el vestuario de Atómica? Está fantástico, creo que es lo mejor. ¿Qué mejor combinación? Los dos invitados, ahí cada está. Uno en su rubro, acá ya son... Son cuatro, empieza a buscarle. Lo malo es que tú no pasas hasta el miércoles. Exacto. Tienen que etiquetar a Chris, a Destripando y a Sinextasis MX en Twitter para poder ganar con la respuesta. ¿Va? Liberamos eso a las 8 de la noche el miércoles. ¿Para qué quieren Patreons? Ya vieron para qué. Ok. Mira, yo lo que voy, y tengo esta discusión, Wonder Woman se ha convertido en un flagship del feminismo como tal. Ella siempre ha sido un personaje como tal. Se ha visto desde la ONU temas de que si es la embajadora, que curiosamente la corrieron. Embajadora de la ONU, se me hace la cosa más imbécil. Y curiosamente ella, recordamos que ella fue, porque era un personaje ficticio, básicamente fue la queja. Aunque recordemos que ella fue cuando apareció en la portada de la revista Miss. Y ahí ya vemos gordas. Quítenla. Así. Porque su vestuario es sexista. ¿Por qué en ningún momento dijeron, gordas se van a morir de diabetes, malditas, bajen de peso? Le dije... pero, mira, a todos sí, oye, pero curiosamente, ¿qué hubiera pasado? Tengo problemas de sobrepeso. ¿Qué hubiera pasado si ponen a Faith como icono feminista? Como embajadora de la ONU. No, vea, maldita gorda, bájenla de ahí. va a romper la tarima. No, un personaje de cómics, una gordita. Sí, o sea, es el primer la primera mujer obesa, ¿sí? Que es protagonista de su propio. Ahora se llaman Curvies. No obesos. No, Curvies es, ¿cómo se llama la novia de... No, Sánchez. Curvies. Kirby. La güera. No, Sánchez. No, no, no. Kate, eso es Kirby. Kirby es Kate Upton. No, la, no, la... A estas ahora se les llama. Encanta, me dijo Darling. Tenía años que no oí eso. Mira. Todavía no te conoce bien. ¿No? Sí, es Gordy. Se nota que es la primera. Sí, se ve. Pero, por ejemplo, a ver, Chris, una duda. Si hubieran puesto a Faith en lugar de Wonder Woman como embajadora de la ONU, ¿cuál crees que hubiera sido la respuesta? Yo no sé quién demonios es Faith. Y yo sé quién es Wonder Woman. Para empezar. Entonces, ¿estás de acuerdo que de una u otra manera no es tanto la figura de Gal Gadot? O sea, que es la representación de una mujer empoderada, diosa, es una mujer empoderada, es una mujer fuerte, es una mujer independiente. Ajá. Sí, pues estamos hablando de Linda Carter a su mismo tiempo. No estamos hablando de Gal Gadot. Estamos hablando como de Wonder Woman. Es una mujer amorosa y es una mujer femenina. En realidad es medio bitch cuando se lo propone. Bueno, bueno, pero tiene su parte, o sea, femenina. Sí. Pero, a ver, habla con los animalitos. ¿Qué es lo que dicen de Gadot? Diana la Cazadora. ¿Qué es lo que dicen de ella? Que primero, está muy flaca. O sea, es como, a ver, ¿se acuerdan de la película de Náufrago de Tom Hanks? Me acuerdo del balón. Bueno. A Wilson. Cuando él está en la ciudad, es un hombre cuarentón, con su pancita, medio chubby. Y cuando está en la estás isla... Estás estereotipándonos a los cuarentones, ¿eh? mi sector así está siendo agredido. Me siento discriminado. Me siento discriminado. Bueno, con aprens. A ver, párense los cuarentones en esa mesa. Oye, y no suba la panza, Jaime. No. Ahora siéntense porque nos están tapando. Bueno, ya. Bueno, no. De gordos. O sea, cuando está. No, así no se acabó. Que lo diga. ¿Ya dije que salió? No sé. ¿Sí salió? Estoy grabando. Pero... pantalla IMAX. Que soy IMAX para que salgamos. Me dijeron gordos a ustedes. No sé. Bueno, cuando él está en la isla y que se alimenta de puras vegetales y verduras y hace todo con sus manos, se convierte en un hombre muy, muy delgado y muy atlético. Pues, ¿qué esperas de una mujer que vive en una isla y que no come alimentos procesados? Pues va a ser atlética. Y que está entrenando diario, lucha, cabalgata. Está entrenando para no luchar. No, sí. Esa es de las grandes contradicciones que tiene el mismo personaje. Mira lo que lo hace grande. Ajá, exacto. Ahora, a lo que íbamos, más o menos, es Wonder Woman ha agarrado la línea, es un ícono, eso siempre lo ha sido. O sea, no es de que sea de ahora, más bien es el reconocimiento público que le hace un público que probablemente no la leía. Así de sencillo, estamos hablando del sector mujeres como tal. Hay muchas mujeres, porque yo sé que hay mujeres que sí leían a Wonder Woman y que sí veían a Linda Carter. No soy de esas, y esa es mi experiencia. Estamos de acuerdo. Ahora, este icono ha seguido una línea muy en el, digamos, en referencia al tema de acoso sexual que ha sucedido, el Me Too y todo esto. Está en vías la segunda entrega de ser la primera película libre de acoso, así como tal, ¿no? La están patentando. Entonces realmente todo está haciendo y está... ¿Cómo va a ser? ¿Cómo saben que es la primera película libre de acoso? Así la están anunciando, ni siquiera la están rodando. Porque van a trabajar bajo un nuevo protocolo. Es correcto. Hay como 4 o 10 reglas, no recuerdo. Así como el certificado de los animalitos, de que en esta película no lastimamos animales, también. Es algo así como no corro, no empujo y no grito. Ok. Hace todo el mundo empujar, correr y gritar. Sí, en un temblor lo primero que hace uno es correr, empujar y gritar. Por supuesto. Y tuitearlo, güey. Antes que todo. Sí. Pero tenemos sismo. Exactamente. Es correcto. Marcelo. Pero más o menos, bueno, esa es la línea que está tratando. Ha retomado el liderato. Patty Jenkins representa. Yo siempre lo he dicho. el empoderamiento que ha surgido esto no es tanto de las feministas ni del movimiento como tal, del feminismo ultra acerbado que existe, sino el de Hollywood, que es el que protagoniza el que las mujeres reciben el mismo salario, y es más de nicho de Hollywood para lograr esas igualdades. Patty Jenkins va a ser una de las directoras mejor pagadas. Sí, no es que la mejor pagada. La mejor pagada. Sabemos que Scarlett Johansson, por ejemplo, se está anunciando que viene la película de Black Widow, que parece que está en vías de que sí se va a hacer. 2020 tentativamente. Y se va a convertir en la protagonista mejor pagada. No sé si lo haga contra Gal Gadot. ¿Cuándo va a cobrar en la segunda entrega? Porque seguramente Gal Gadot no es la actriz mejor pagada, tampoco. No, y no se lo merece, y lo sabíamos. O sea, es su primera película. O sea, porque dicen, es que ganó menos que Ben Affleck. Pues sí. O sea, digo, honestamente, Ben Affleck tiene 25 años haciendo películas y sabemos que Oscar es garantía de taquilla. O sea, y dices, pues gana menos, pues sí. Y también ganaba menos también Thor en su primera película. Pero cuando nosotros lo hacemos, el sexismo, güey. ¿Con Thor? Pues tiene bonitos ojos. El güey no está tan feo, si te vas a verlo, güey. Vaya. Está curvy el güey. Todo esto, ella sigue siendo un personaje muy femenino, como dices, ¿no? Wonder Woman. No sé si Marvel... ¿Femenino o feminista? Femenino. ¿Por qué? No deja de tener un encanto ni un vestuario que es femenino. Pero no nada más de lo físico, sino de las características de una mujer. Las características de un... vamos a llamarlo... ¿Estás hablando de un ideal de belleza? No. No estoy hablando de lo físico. Descríbeme las características de femenino. Híjole, hay teorías psicológicas... O sea, teorías nada comprobado. O sea... No, lo que es real, lo que es real. Todo viene, viene. Destripa todo. Por eso vienes a destripando. Ya me quitó la inspiración. No, bueno, ¿cuáles son las características precisamente de ese personaje como femenino? Pues, bueno. Ojo, es que, no feminista, femenino. No femenino. Hay energía femenina y energía masculina. Y ambos, y los seres humanos tenemos de ambas. Sí. Y cada energía... ¡Chu! Sí. Ya te lo pegué, Carmen. Unos en mayor proporción. Y cada energía tiene ciertas características, ¿no? Y de hecho, lo hablábamos... Creo que alguna vez lo hablábamos con... Tú lo hablabas con esta... Con nuestra productora ejecutiva... Con Blanca. Ah, sí, es cierto. En el episodio en el que hablamos acerca de la inclusión, que es muy bueno. En Chorros y Palomitas lo buscan para más. De las teorías del... Bueno, se llaman teorías o como se llama, ¿no? Donde trata concretamente la respuesta del viaje del héroe. El viaje de la heroína es distinto completamente. Así es. Ah, no es el mismo Hero's Journey que la... No, porque las mujeres... Heroine. Bueno, la energía femenina tiene unas características diferentes a las masculinas. El masculino, pues como en la prehistoria, sale, resuelve, ¿no? Sale a cazar. Entonces, es una persona que propone, que hace esa acción. La mujer es protectora, es la que resuelve, es la que es amorosa, es cálida, ¿no? El hombre va y arregla los problemas de lana, bueno, va y caza el dinosaurio para que los chamacos tengan que comer, ¿no? O sea, los Hero's Journey están basados en prototipos como tal, la y mujer. En estereotipos. Uh-huh. Uh-huh. Ok, continúa. Sí, sí, exacto. Y además no son nada más estereotipos, son arquetipos. Arquetipos, exactamente. Esa es la palabra, ¿no? Hay arquetipos de diferentes femeninos diversos, uh-huh. ¿no? Pero ella es tiene un arquetipo muy interesante. El viaje de la heroína, aquí dice, ¿qué tal es que estoy leyendo? Bueno, aquí dice que se aleja de lo femenino, ¿no? Uh-huh. Y que se identifica con lo masculino y la reunión de los aliados. Y yo creo que aquí el viaje de Wonder Woman, al contrario, ella incluye lo femenino, o sea, la parte de cómo no podemos hacer nada en Nowhere Land, uh-huh. ¿no? Y ella dice, ¿cómo que no vamos a poder hacer nada, no? O sea, ella está haciendo algo proactivo, está haciendo algo masculino, ¿no? Uh-huh. En las trincheras, está haciendo algo masculino y va y lucha, pero viene desde su parte femenina de compasión. Uh-huh. Entonces, por eso yo digo que Wonder Woman es muy femenino en cuanto a la compasión. No estoy diciendo que no tenga partes masculinas, por supuesto que las tiene. El luchar, el ir, resolver, el ser proactiva, eso es totalmente masculino. Como el protagonismo, ¿no? Claro, como hay superhéroes masculinos que tienen muchas partes femeninas. O sea, Hulk, no Hulk como tal, sino, ¿cómo se llama? Bruce Banner. Bruce Banner tiene unas partes femeninas, este, los pantalones morados. Sí, es medio sí, Rufalo, güey. Sí. Algunos godines, güey. Norton sí se ve así como medio amanerado. Y aparte repente, los compró sí, en qué, en un desguazador aquí en México, ¿no? Sí, sí, Chiapas. Sí, en un mercado de pulga. Ergo banda, y en resumen, la próxima vez que alguien les diga, es que tú no sabes lo que es el feminismo y lo que es ser femenino, bla, bla, bla. Los agarran de las orejitas y los sientan a oír este fragmento, o los invitan a que lean y vean a Chris. Así yo creo que el feminismo. Porque a partir de ahorita te van a llegar una bola de ñoños a reclamar. No ¿a tienes mí? Idea. En serio, reclamen. A ver si subo mis followers. Aunque sea de haters. Pero no, bueno. El feminismo fue un movimiento. No hay que confundir. Es un movimiento. Lo femenino es una característica, ¿no? O sea, no confundir. ¿Y debe estar peleado? ¿Por qué habría de...? No, pero es pregunta. No, es pregunta porque parece que estuviera peleado con varios sectores, ¿no? No. O sea, sí, con los feminazis, básicamente. Hay un líder espiritual que no diría qué nombre es, pero dice que el feminismo cuando al nació... Al ser Osho. Muy parecido a Osho y creo que tiene mucha razón en este punto. Decía que el feminismo empezó las mujeres vistiéndose de hombres, porque era necesario vestirse de hombres para poder luchar contra ellos. Uh-huh. Actualmente ya no es necesario porque esas señoras hicieron lo que tenían que hacer y gracias a lo que hicieron estamos donde estamos ahora. Ahora el feminismo debería o debe o debió de haber evolucionado, que yo creo que sí, y este es un tema que da para muchas cosas, ¿no? Y que no viene al caso, pero sí, son dos cosas diferentes, una cosa es ser femenino o femenina, y otra cosa es el movimiento feminista, que... No confundir. Aparte son distintas categorías, o sea, se puede dividir por etapas, por las distintas olas del feminismo, pero también en el entorno actual, y hemos tenido distintas discusiones, digo, no nosotros, sino distintas facciones del mismo, porque hay, como en la religión o como en la política, son distintas facciones, o sea, tampoco todo es una sola categoría. O sea, ya no debemos de hablar ni de política, ni de fútbol, ni de esto, ni de feminismo. Para seguir teniendo amigos, estoy de acuerdo en la mayoría. Sí. Estoy de acuerdo en la mayoría de tus puntos. Nada más el no hablar de esto es lo que no me queda claro, carnal. El de esto ya sabes que es el otro que se me olvidó, que es la religión. Mejor el fútbol antes. Ok, pero bueno, entonces básicamente Wonder Woman fue un error haber quitado a Wonder Woman como representante de las mujeres en la ONU. Mira, yo no sé cuáles sean las especificaciones de la ONU que sean no personajes de ficción. Hablando como... Pueden ser, ya lo han sido. O sea, entonces, si ya lo han sido, ¿por qué? Porque le hicieron caso al reclamo de un sector que decía que no las representaba. Porque no había... Porque no estaba gorda. Bueno es que, yo la veo y se me hace gorda. Digo, que güey, ¿por qué no? Irreal, error aquí. Es irreal, es un estereotipo. ¿Se le hace gorda? ¿Por qué me preguntan? Porque No tengo la menor idea. ¡Despierta! No lo sé. No estoy dormido, pero si yo veo a Scarlett Johansson, a mí también se me hace gorda. Si yo veo a Gal Gadot, se me hace gorda. Es más, vi ahorita a Brie Larson y se me hace gorda. ¡Me dijo! Espérame. Vi a Brie Larson y no solo se me hizo gorda, se me hizo babosa. ¿Qué tiene que ver con eso? Así déjalo, Chris. Por salud. Ay, me estás albureando. Estábamos albureando todos desde hace rato, pero... ¡Ya di cuenta! ¿Qué fue? ¿Qué? Arruina mi vida social, Moni. Pero bueno. ¿Cuál? Sí, exactamente. Rápidamente. Rápidamente, para terminar el programa, te recomiendo el Wookie. The Comics, el arco de Fell of the Batman. Uh-huh. Está muy interesante. Tinian está como... Pareciera que está cerrando su run. Está... ¿Sí? Como tocando todos los yo digo puntos. Que van a mover el equipo de Tinian, Sí, no va a llegar el... Tienes de derecho a interrumpirlo en su recomendación. Como que se va a mover ya porque está cerrando todo con lo que inició su arco en Detective. Ok. ¿Tu recomendación, carnalito? Ok, interrúmpelo, Wookie, ahorita aprovecha. Muy buena, muy director buena. De Harry Potter era Mike Newell. Ok. Buena. Ok, sí, estoy de acuerdo contigo. Eventualmente llega el punto. Ok. Fíjense, échenle ojo Planet Hulk. Ajá. Está interesante, tiene un ambiente completamente, sí, está saliendo Planet Hulk, pero es un ambiente netamente, ¿cómo se llama esta película? La de Furiosa. Mad Max, exactamente. Fury Road, muy Fury Road el asunto, las batallas están en ese tenor, y aparte ligan la batalla de Thor con Hulk, de la película, entonces ya todo usted queda más o menos en línea con lo que ha pasado, no en el cine. O sea, así modalidad Daikiri, o cómo, Waikataikiki, o cómo se llama el... ¿Cómo se llamaba el... No, no, el bote ese en Acapulco, el Contiki. Taita Waititi. El Contiki, güey. Sí, ¿no? El Contiki. ¿El del Monkiki? Sí. No, el Contiki es la lanchita que aguanta todo el Atlántico, creo, ¿no? El Contiki es un bar, era un yate que era un bar en Acapulco, güey. ¿El Acatiki? El Acatiki. Ese. No, pero era mejor el yate fiesta. Eso sí, cierto. Ya bueno, se fiesta. Vomité varias veces ahí. Sí, tiene, sí, todo. Nadie puede decir que se divirtió ahí, güey, si no terminó. El Yate Fiesta no era el promo de 98 y medio de Radioactivo. El Yate Fiesta, sí, ¿no? Que lo oyeron. Sí, lo oyeron. Sí, sí. Es muy bueno. Soy más viejo que eso. Sí, tú eres el WFM, te manda a donde sí. Nadie te ha mandado previamente. No, yo amanecía con Martín Hernández. Fuertes declaraciones, güey. Sí, fuertes declaraciones, güey. Amanecíamos con... Bueno, que me amanecían con el Olayo, güey. Pero había otros que eran todavía peor, que se iban a dormir con Alejandro González Iñárritu. Se dormían con Alejandro. ¿Peor? Y él llegaba y decía, yo voy a negro, güey, y es tempranito, yo voy aquí. Le decían, hazme tu remen. Amanecían con Martín y se iban a dormir con el negro. Sí, es cierto. Y a la hora de la comida comían con la Charo. Sí. Ah, ¿y quieres otro más grueso el asunto todavía? No, en la noche cuando llegabas... ¿Quieres algo más grueso? Se me hace igual el baboso, no, espérate. En la noche... Traje un chingo de vaselina, güey. Tú lo dijiste desde el principio. En la noche, los cuernos de la luna. Okay. ¿Nunca lo oyeron? El Rock 101... Sí. Con, ahorita, ¿cómo se llama el que da noticias? Iñaki Manero, efectivamente. De ese calibre, y él era todo lo contrario de lo que ahora es. Puta, estamos bien rucos, me cae. Yo le estoy diciendo que sí, porque no entiendo sus referencias. Pero bueno. ¡Se va la mano peluda! Sí, finalmente. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Ese Garki era fan de ese programa, güey. Sí. La mano peluda. Ay, es claro que era fan hasta del Indito. ¿Quién sabe qué madre? ¿No te acuerdas que había un Indito que salía los casos del Indito? Por desgracia, el aprecio y el cariño que le tengo a Clarky me impide revelarles de todo lo que era fan ese güey. Pero bueno, y la mi decencia y la presencia de Cristo, obviamente, ¿verdad? Que se ha notado a lo largo del programa el gracias respeto. Gracias a él vi la galleta asesina. Sí, The Passion of the Cross, muy bueno. ¿Tú se recomiendas, Edison? De un descubrimiento en cómics y una serie que va apenas en su número 4 y literalmente fue por el título por lo que me llamó la atención, que es Sherlock Frankenstein. Pero ya acaba, ¿no? And the Legion of Evil. Es una miniserie que ya sale... Acabó. Según yo, son 4 números. Son 4 números nada más. Ah, sí. Ahí lo tienen. Gracias por... yo respeté tu espacio, carnalito. Ahorita lo editamos de cualquier manera. No, pues no sale en todo el programa. Exactamente. En video es más difícil borrarlo, carnalito. Confío que hablo por todos lados para que sea más difícil que me borre, cabrón. No me conoces, güey. No has salido desde hace 2 años, güey. Está escrito por Jeff Lemire y tiene el arte de David Robin, y honestamente está muy padre. El planteamiento que trae está ubicado dentro del mismo universo de Black Hammer. Y no me quites el acordeón, carnalito. El personaje básicamente es una versión del Dr. Sivana, el famoso Sherlock Frankenstein. Y estamos viendo la investigación de la hija del héroe más principal dentro del universo de Black Hammer, que es propiamente el Black Hammer. Y ella trata de ver qué pasó con su padre. Eso ocurre en la serie principal. En esta miniserie, ella está haciendo la investigación, pero entrevistando a los villanos. El número 2, concretamente, yo creo que les gustaría muchísimo a mis carnalitos, porque va a entrevistar a uno que era como fontanero, que se llama Luis, y es posesionado por una entidad tipo Cthulhu. Entonces, Cthulhuis, y sale su hija, que es Lu también, es Cthulhu, la niña Cthulhu. Y con ellos va a entrevistarlos para tratar de averiguar qué pasó con este Sherlock Frankenstein, que fue el último personaje que peleó contra el mismísimo Black Hammer antes de que todos los héroes desaparecieran. Ok, está muy machín. Y en lo que yo les aviento el choro de mi recomendación, le voy a pedir a favor a Dan Campos si me puede buscar. El título se llama Etrigan, Earth is Hell. Ajá. Y esta es la cosa... Earth is Hell, de Etrigan. Es una miniserie, son 6 números, van 3. Es la cosa más entretenida y el mejor desarrollo que han hecho de Etrigan desde Matt Wagner. Separan a Jason Blood de Etrigan, con la peculiaridad de que ahora Jason Blood es ahora sí que la conciencia o la peste. Hell is Earth, exactamente. Es la conciencia de Etrigan. Ahí te digo. Pero no, Etrigan no lo puede tocar. O sea, está contra él, dice, y no quiero que mates a nadie. Nah, tú no me vas a decir. Típico de Etrigan. Te voy a dar todos mis pensamientos positivos cada vez que intentes matar a alguien. Y se lo trae en friega. Aprendí de ti, güey, después de 5 años, puta. Y espérate que te voy a narrar los 6 números como le haces tú, carnal. El arte y el guión es escrito por Andrew Constant de esta serie. ¿Quién es? Andrew Constant. Ok, no está... Y el arte, perdón. El mismo. Como mencioné, el arte y la escritura. No lo oí bien. Y honestamente, no, nada, vale mucho la pena. Regresa a Merlin. Lucifer está impresionado. Ajá. Después, sí, es Walker. Está impresionado Lucifer con Belial. Ajá. Y el chiste es que todo el infierno ahora sí que es gonna break loose. Y el chiste es Morgana todavía no sale. Pero sí sale Madame Chanel. Está bien, bien pimper, está bien recomendable. Se va muy rápido y el dibujo está impresionante, ¿eh? Muy al estilo de Carlos Pacheco. O sea, muy, muy impresionante, exactamente. Y bueno, de esa manera, llegamos al final de nuestro programa. Tuvieron el gusto de habernos escuchado. A nombre del buen DC, por cierto. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. A nombre del buen DC, mi carnalito Zico, Cris Lata, gracias por acompañarnos. El Wookie, Jaime Rosales, gracias por acompañarnos. Y ya saben que obviamente tenemos a nuestros Patreons en el Centro del Multiverso, en el House of Heroes tenemos a nuestros supermecenas, John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en Lian Yu tenemos a Jorge Enrique López, Francisco Reséndiz, Mao Nieto, Carito Ramos, Alberto García. Jaime Rosales no está ahorita ya porque ahorita está aquí con nosotros. Exactamente. Y bueno, ya saben, eventualmente se irán enterando por qué les cuesta ser Patreons, ¿sí? Porque vienen extras después de todo esto. Bueno, ya saben, les agradecemos mucho su presencia y compañía. Nos escuchan eventualmente la semana que entra. ¿Nos ven en vivo en dónde? En Cine Éxtasis MX, que ya se acabó la transmisión porque se le acabó la memoria al teléfono. Ok, rápidamente. A Cris Lata la pueden encontrar próximamente en... Síganme en Twitter, arroba Cris Lata, y ahí se enterarán de todo. O sea, no tengo idea del placer que es leer y escuchar a esta mujer, ¿eh? A estos monos, ¿no? Acá es, me falta, no, es que no tiene nada, güey. Está igual que el Wookie. Yo, tú sí tienes, a ver, ¿tú qué tienes, Wookie? Pueden leer mis reseñas de libros y películas en Alta Fidelidad Magazine.com. Güey, ¿y tú y yo qué? Che, podcast nada más, güey, vale madre esto. Claro, o sea, hay que volvernos youtubers, ¿no? Tú vas a ver, PornTubers, una madre así. Bueno, ¿qué? Sí, ¿no? Sí, ya no saldrá en YouTube, güey, pero bueno. Entonces, bueno, no, que igual y sí, ¿verdad? Pues esto está en YouTube, el canal de sexo. ¿Sí? Hay que ver cómo salimos. Y el Zico vendrá en forma de fichas. Vámonos. No, de ficheras. Waiting for you and the power you possess in your satin tights, fighting for your rights and the old red, white and blue. Let me be here. no more. I don't need your war machines. I don't need your ghetto scenes. Gonna last get hypnotized. Sparkles of on us is eyes. Now woman, get away. American woman, listen what I say. You're still here? It's over. Go home. Go.